Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la rayojera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo S. Soy Tony Stark. Fabrico cosas chulas. Tengo una novia genial. Y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir? Ustedes me eligieron por mi programa electoral. Voy a defender a este país a toda costa. Hay que detener al mandarín. No sabéis quién soy. Jamás me veréis llegar. ¿Qué piensa hacer respecto a estos ataques? El mundo nos estará observando. La pregunta es, ¿dónde está Tony Stark? Todo ha cambiado. Tengo que proteger lo único sin lo que no puedo vivir, o sea, tú. Señor Stark, hoy es el primer día de lo que le queda de vida. Le doy la oportunidad de elegir. ¿Prefiere una vida vacía o una muerte relevante? Usted no es un hombre. No es más que un maníaco. No le tengo miedo. Y no es una cuestión política. Se trata solo de venganza. Necesitamos refuerzos. Pues tú mismo. Aquí están mis chicos. Hola, muy buenas a todos. Estamos en otra jornada de Game Elche FM, muy especial. Como siempre, en la nave de Radio Jove Elche, en el 107.5, la bitácora de la nave de Siel, porque hoy tenemos un programa Marvel. Aprovechando el estreno de Iron Man 3, hemos decidido hacer una recopilación de los juegos, los que consideramos los mejores juegos de basados en la factoría Marvel, que por supuesto no serán todos, porque hay muchísimos, pero por lo menos una primera entrega vais a tener de este corte, de estos videojuegos basados en cómics de la factoría de las ideas. Y como siempre, no podía ser de otra manera, este programa no sería posible sin mis compañeros. Y hoy tenemos, comandando la nave de Seal, tenemos a un tipo que le falta solo el parche en el ojo, pero tiene los cascos puestos, el señor José Furia Villanueva. Señor Villa, muy buenas tardes. Llámeme Jackson. ¿Jackson? Samuel L. Yeah. ¿Qué mola más? ¿Qué hay, Keiko? Buenas noches. Nada, tío. ¿Estás preparado para un poquito de cómics digitales, por decirlo así? Sí, bueno, yo tengo que decir, superhéroes, solo he tenido dos en mi vida. Uno era Son Goku y el otro era Super López. Bueno, pues entonces y estamos, nada, veremos a ver. Pero seguro que algún jueguecito de esos he jugado. Está el asunto bien, ¿sabes? Bueno, y de un extremo pasamos a otro. Pasamos al tipo de que le gustan los gaches más que al propio Tony Stark, el señor David Stark, Iron Bernie. Buenas tardes. Hola, Keiko. Buenas tardes, oyentes. ¿Qué? ¿Cómo lo traemos hoy? Hoy venimos con capa y mallas. Con capa y mallas, ¿no? Con capa y mallas. Y antifaz. Porque lo que es el tema armadura, visto lo visto... Armaduras me parece que las vamos a dejar hoy. Ahora hablaremos un poquito. Madre. Decir que tenemos público también, pero diremos que es un empleado de SHIELD, porque como no quiere decir nada, pues aquí se queda. Josemi Dugan. Dugan, efectivamente. Y nada, yo hoy sí que me presento. Por una vez en la vida me acuerdo. Nada, yo me llevo en una mano el escudo de Capitán América y en otro el martillo de Thor. Una para cubrirme de las patatas y la otra para meter algún martillazo si hace falta. Así que, con vosotros, una semana más, vuestro servidor Antonio Serrano alias Queco. Y vamos a empezar ya con el programa. Pues sí, como hemos dicho, hoy vamos a entrar el tema Marvel aprovechando el estreno de Iron Man 3, pero yo quiero que el señor Star me diga las formas de contacto antes de nada. Bueno, pues ya sabéis nuestras formas habituales de contacto, que es nuestro blog, nuestro Twitter, @GameElch, y nuestro Facebook, nos pueden encontrar como GameElch FM. Y también estamos presentes en iBooks, en iTunes, en Oyesto, y en la revista No Solo Gamer, y también escribimos algún articulito en infoexpress.es, el diario digital de aquí de nuestra ciudad de Elche. Estamos en multiplataforma, como siempre. Podéis dejar, ya sabéis que podéis dejarnos ahí vuestros comentarios. Y bueno, Iron Man 3. Llevamos un año esperándola después del éxito de Vengadores, con el hype por las nubes. Y nada, como breve apunte, pues decir que por lo menos David y yo hemos visto la película ya. Sí, correcto. Y yo diría que este programa se ha hecho por el hype, porque si llega a ser por las sensaciones que nos ha dejado la película después, yo me hubiera negado a hacer el programa prácticamente. Exactamente. Como decíamos antes fuera de micros, veníamos con muchas ganas de hacer este programa, teníamos muchísimas ganas de ver la película porque viene de la factoría Marvel Studios, que nos viene dando unos títulos muy buenos en los últimos años de cine. Todas las licencias que están bajo ese estudio, digamos que gozan de gran calidad. Pero esta vez, no sabemos si bien por el guión o por qué, nos ha dejado un poquito decepcionados. Un poquito decepcionados, qué suave eres. Bueno, yo no quiero tampoco rajar mucho ni hacer más daño. Yo suelo decir que el que quiera ahorrarse 8 euros, se los puede ahorrar. ¿Por qué no? Bueno, también hay que decir que si se ve desde el punto de vista de alguien que no es fan, igual perdonan todo ese tipo de fallos porque no tienen por qué saber ciertas cosas. Pero los que son fanáticos, yo creo que van a salir muy, muy, muy decepcionados al nivel de Spider-Man 3 y no exagero en absoluto. O Batman. La última. Sí. Aunque esa película creo que tenía mejores intenciones. La de Batman, sabemos que el aspecto principal que nos ha decepcionado en esta película es el mismo que nos decepcionó con Batman. Pero hay que decir que en esa, que la del Caballero Oscuro, queda mejor que en esta, ese aspecto. Sí, sí, no podemos hablar más porque no queremos spoilear a nadie, pero es que nos ha dejado un mal sabor de boca. Es lo que le decía yo a Keiko, que ambas películas, pese a ser buenas películas de acción, el argumento más o menos trabajado con algún giro y tal, esa decepción en el argumento me deja un mal sabor de boca que me estropea toda la película. Efectivamente, no se puede tratar ciertas cosas a la ligera y cagarla de esa forma, así que nosotros somos un servicio social ante todo, y si os queréis ahorrar un dinero, ya vosotros os apañáis donde la veáis. Yo no te voy a decir dónde la tienes que ver, pero os apañáis. Pero aún sí. Así que yo, tanto él como yo, compraremos después la edición. Hombre, con caja metálica, seguro, por supuesto. DVD o Blu-ray. La estantería queda muy bien. Sí. Como buenos fanboys. Claro que claramente. Sí. Claramente. Es que otra cosa no, pero los pósters y las imágenes visuales de carátulas y demás molan mucho, eso no se puede negar de Iron Man 3. Hablando de pósters, quería recomendar o recordar que en la revista Hobby Consolas este mes viene el póster central de Deadpool de Masacre, dibujado por nuestro amigo Salva Spin, de Confesiones de un Jugador. Así que esta revista tienes que comprarla este mes. Sí, o sea, está, parece que está triunfando con este personaje. Hombre, yo pienso comprarme la revista y coger el póster y cuando lo vea que me lo firme. Sí, porque y dentro de poco habrá juego también de este personaje. Se rumorea que película también, pero bueno, no hay. Marvel nada, dice que ya no quiere más juegos mierder de sus héroes. O sea que de eso hablaremos. Esperemos que vaya bien. Pues si son tan poco mierder como la película. Bueno. Lo que es seguro es que los juegos que os vamos a comentar hoy no son nada mierder, son crema y canela en rama. Así que yo creo que vamos a aclarar un poquito la voz, segundos musicales y nos metemos ya de lleno. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar ya el listado y esos juegos que de hecho os recomendamos si no los conocéis, que os pongáis a darle porque son muy buenos. Así que David, ilumíname. Pues vamos a decirles que no solo porque sean de superhéroes tienen que ser malos, como ha pasado en la última generación. Son juegos antiguos, muchos de ellos beat 'em up, otros de lucha, y creemos, consideramos que tienen cierta calidad y los van a disfrutar muchísimo nuestros oyentes. Uh-huh. Ah, ¿por cuál comenzamos? Pues vamos a comenzar por el que yo recuerdo más antiguo, corregidme luego si me equivoco, pero es el X-Men de arcade, el primero que yo jugué de arcade, que en la cabinet original podían jugar hasta 6 jugadores simultáneos. Yo recuerdo haberlo visto de 4, pero de 6 no. Yo recuerdo de 4. Pero salió una versión que había hasta 6. Y se han visto vídeos en el famoso de Konami. Sí. Este juego, juego beat 'em up, del cual tengo yo una duda existencial, que es ¿por qué añadieron el personaje de Dazzler? Esa chica cantante que tenía poderes de luz de colores. Yo creo que eso es cuestión de la época, que si ese personaje pegó en ese tiempo, que era mismo. Es que es un personaje, es un X-Men que no le veo chicha ni limonada, y que lo pongan en un videojuego tan mítico, pues me resulta un poquito extraño. Y molaba que los vecinos llevaban el traje marrón. Sí, correcto. El Cíclope iba con la cabeza tapada completamente también. Era los X-Men de los 80, claro. De Rondador Nocturno, de Tormenta. Claremont, Chris Claremont. La saga mítica y grandiosa. Yo este juego siempre me acuerdo de las primeras fases, que el malo era Pyros. Sí, correcto. Y porque tenía unos gráficos brutales. Los gráficos, sí, yo recuerdo que eran parecidos a la serie de televisión que salió después. Sí. Eran muy, muy, muy parecidos. ¿Tú este Villa, te acuerdas, las chimeneas? Sí. ¿La has tocado? Me suena, sí. He estado viendo algunos vídeos y tal, y sí que me suena de haberlo tocado allí en las chimeneas. La verdad que un beat'em up. Correcto. En verdad es un juegaco. Uno más, pero claro, en aquella época todos eran buenos. Beat'em up, juegaco. Con esos masillas que eran centinelas pequeñitos. Sí, es que los malos de esos juegos es para ganarle de comer aparte. Lo que decíais, eso de los 6 jugadores simultáneos, la verdad es que no lo he visto en ninguna máquina recreativa que yo recuerde. Sí que he visto los 4 que habéis comentado en muchas, pero 6. Sería que yo seguramente sepa, no. Para América. Sí, seguro. Seguramente. Eso tenía que ser una cabinet gigante ahí con una mesa redonda. Apretado, dándote codazos, subiendo a Choto. Madre mía. El roce hace el cariño. Pues seguimos con más mutantes. Ya nos vamos. No lo vamos a hacer a lo mejor cronológico del todo, ¿no? Pero ya que estamos metidos con los mutantes, vamos a seguir un poquito. Sí. Aquí empezó ya Capcom a dar magra con los Versus, ¿no? Con los Versus, con los juegos de combate. Y aunque muchos pensarán que lo primero fueron los crossover o Marvel Superhéroes, primero fue una entrega de los mutantes como fue Children of the Atom. Grandioso, grandioso. Ese juego que ya prácticamente CPS2, ese juego que era ya dibujos animados, en pocas palabras. Sí, que eran dibujos, sí. Que salió después una versión también para Saturn. Y para PlayStation también. Y para PlayStation también salió. Con los recortes habituales en Play y en Saturn, ¿no? Porque Saturn era mejor para este tipo de juegos. Fue uno de los primeros juegos que incorporó el salto tan, tan alto. Y los Super. Y los Super, cuando ves a Cíclope tirar en los T-Blast, eso es brutal. Qué bueno, esos gráficos que mantuvieron después en la saga, la mayoría de los personajes. Sí, esos sprites, a Capcom no le pidas que juego te los redibuje, Capcom lo aprovecha todo. Pero es que son buenos, ¿para qué los vas a cambiar? No, sí, no, sí. En esta época sí. Claro, claro, en esta época. El efecto Morrigan, por lo menos, aquí. Aquí no. Bueno, pero por la misma dinámica luego aparecería en Marvel Superhéroes. Correcto. Que para mí este es el mejor juego que hay de lucha de la franquicia Marvel, más allá de crossover y demás, es este juego. Yo es el que más veces me he pasado. Es de decir, que mi personaje favorito de este juego es Iron Man, que que venía a cuento. Que venía a cuento, hombre, sí. Es que Iron Man te soltaba el cañoncico, el Proton Cannon. Proton Cannon. Eso yo ni lo he visto nunca en los cómics ni no, nada. Pero, era brutal. Bueno, es un gadget de Tony Stark. Era brutal, eso era brutal. Yo ese juego tengo que decir que a mí me chocó porque de ir de pequeño a los recreativos y no sabes que existía este juego, por la que antes no había los medios de información que hay ahora. Claro. Y de repente te encuentras una máquina que pone Marvel Superhéroes. Y lo primero que veo, el primer combate que veo, o sea, tal cual, no podía ser más animal. Spider-Man contra Juggernaut. Un tío que ocupa... Qué grande Juggernaut. No, y tan grande. Y grande. ¿No? Y tan grande, como que ocupaba... Yo no he visto un sprite más grande de un luchador normal en un videojuego. Más grande incluso que el de Hulk. Sí, sí, o sea, una verdadera brutalidad que incluso le pegabas hostias normales y no le hacían nada. O sea, y encima con Spider-Man. Con Spider-Man, que es casi nada. Un jugador muy ágil que mucha gente se lo elegía, no sé si por el fanboyismo o pero es que Spider-Man es que no lo podían haber hecho mejor para un juego de combate. Estaba muy bien hecho. Pero es que... a mí no me terminaba de convencerme, porque era muy, muy físico. A mí siempre me ha gustado un poquito más la lucha a distancia, por eso me elegía tanto a Cíclope o a Iron Man. Spider-Man es el típico Sub-Zero, te tira la telaraña, te deja parado ahí. Y ya le metes lo que... Sí. Pero este juego, muy pocos personajes, 8 si no me equivoco, más 2 ocultos que son los jefes. Pero es que, mira, tenemos a Spider-Man, tenemos a Juggernaut, tenemos a Mariposa Mental, tenemos a el pulpo este raro que se llama Sumagorath, que no sé a qué vino de ponerlo ahí también, pero... Era alienígena, era, ¿no? Sí. El personaje. Tenemos a Black Heart, un personaje tampoco demasiado conocido, pero que está muy sí, que muy es chulo. De la saga de... De Ghost Rider, ¿no? De Ghost Rider, y Ghost Rider no aparece. Es que... Hijo sí. De Mephisto, creo que era, sí. si no me equivoco. ¿Qué más teníamos? Tenemos a Lobezno, también. Capitán América. Ya son 6 el Capitán América, claro. Que es glorioso. Hubo una época que me lo elegí bastante, cuando ya me lo pasé varias veces con Iron Man, me elegí a Capitán América, intentaba ahí un lucha cuerpo a cuerpo un poquito más, y la verdad es que se me daba bien con eso. Es espectacular, y por acabar de los personajes jugables, Magneto. Magneto. El jefe final de Children of the Atom. Sí, correcto. O sea, sigue claro. ¿Y los jefe, el jefe final de esta? El jefe final tenemos primero Doctor Muerte, también que da miedo, porque es brutal. Los kames que tira, porque esos son kames. Sí. Y luego teníamos a Thanos, que la explicación de tener a este jefe en este juego era porque el juego está inspirado en la saga de Guantelete del Infinito. Correcto. Que como vemos en el escenario del final, que se ven las estatuas de los personajes del espacio. Y de hecho, este juego tenía la novedad de que nos metieran las gemas en los combates. Que a Capcom le vino de perilla porque a Capcom le encantan las gemas. ¿No? Las han metido en más de un juego de lucha, sí. Y en fin. No, quedaba muy bien porque conseguías las gemas, se las podías quitar al enemigo. Pero es que y luego la usabas. Es que tenían efectos. Cada sí, claro. Cada una era un tipo de poder. Recuerdo uno que congelaba al enemigo. Sí, bueno. O le ralentizaba. Sí, podías tener más velocidad o te subía la barra de energía o tenías efectos. Ese era el mejor, el de la energía. O sea, ese estaba muy bien. Sí. Y el objetivo un poco era eso, era llegar al último combate con todas las gemas, que luego llega Thanos y te las quita. Te las quita, correcto. O sea, así de claro. Y solo se las podías quitar con un super. Sí. O sea que... A este yo creo también, yo creo que también lo has dado este alguna vez, ¿no? Sí. Este es un clásico de las recreativas. Sí, sí. Que más de alguno que no conozca ni Marvel ha jugado. Seguro. Sí. Y habrá conocido los personajes. Y creo que es lo que decía David, la estética así en plan dibujo, que creo que es lo que más me gusta. Es que, o sea, tiene un toque ahí muy... Es que cogieron los diseños de Marvel y los trasladaron perfectamente. O sea, sí. ojalá hubieran algunos cómics de Marvel dibujados así o algunas series dibujadas así, porque es que... Los Marvel de los 90, que era una... Ese toque fue un completo acierto. Sí. Y los escenarios y todo son brutales. Muy buenos los escenarios, Y bueno, la banda sonora... Luego igual, más adelante en el programa, escucharéis el... de fondo. El de fondo, varios temazos. Y lo, en la versión extendida que tendremos durante la semana, escucharéis el temazo central de Spider-Man, que es casi la mejor composición que tiene Capcom con respecto a estos personajes. Y seguimos y no paramos. Y ya yo creo que para seguir un poquito con Capcom y ya desvincularnos un poco, porque es la compañía que más gloria le ha dado a Marvel, yo creo, vamos a empezar ya con los crossovers. ¿Qué te puedo decir, David? Yo todavía recuerdo esa tarde que quedamos para ir a los recreativos y me perdí. Me perdí, no sé dónde te perdí, porque yo paré delante de un mueble, una cabinet llena de gente, y veo a Ken con kimono azul reventándole un pedazo de shoryuken por toda la pantalla a Cíclope, que me quedé... Y claro, dije, Cíclope, Ken, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, David? ¿Esto cómo se come? Madre mía. El típico what the fuck. What the fuck, pero vamos. Porque es que luego, ¿qué pasa? Que lo siguiente que veo es a Ryu aparecer y tirar un Kame combinado con Ken. Digo, ¿con Ken? Digo, ataque epiléptico al canto. O sea, yo no me caí redondo. Un Kame. Si era el super, sería el Kame largo, que aún no se le había visto. Que no se le había visto. Era no un Kame como el de Goku. Como el de Goku, tal cual. ¿Qué pasaba? X-Men contra Street Fighter. La saga Alpha y la primera entrega de las sagas de Marvel. Claro, Capcom sabemos que lo aprovecha todo. Claro. Y me lo metió todo lavaticado. Y le salió un producto ahí rico. Sí, sí, porque yo estuve dándole a ese juego lo que no está escrito. Es que... O sea, yo recuerdo incluso con tu señor primo, David, desbloquear la máquina. De los villajes que le metíamos a la máquina con los especiales. Claro, no puedes meter a Cíclope. Lo que era mezclar Cíclope, su pedazo de rayo con el de Ryu. Eso era... Eso era más grande que Barcelona. Era un placer. Eso era así. Una selección de personajes también envidiable, que añadía nuevos personajes como Pícara, Gambito, que eso era Gambito era favorito de mucha gente, muy deseado. Dientes de sable. Y luego te metía de enemigo final. Estaba oculto Akuma, con un pequeño truco. Es cierto. Que Akuma parecía Bellida también cuando tirabas el especial del aire, se ponía a tirar rayos como un loco, o sea, era brutal la conversión que habían hecho. Y luego te salía otro tipo de personaje que no habíamos visto hasta entonces, los jefes gigantes, Apocalipsis. Apocalipsis, madre mía, ese jefe. Que te final. Lo veías en la presentación así del sprite normal, pero de repente desaparecía. Y aparecía el puño. Se convertía en un pedazo de animal. Muchos lo han llamado con el paso del tiempo el bonus del coche, porque no gustó mucho este tipo de jefe. A ver, no era muy complicado, pero depende del nivel de dificultad, sí que te lanzaba varios ataques seguidos. Sí. Y si no te cubrías o te pillaba el primero, digamos que venían después en cadena y ahí casi que te quedabas. Sí, realmente era... Completo cadáver. Sí, o sea, era al principio era fastidiado. Para mí este es el mejor crossover de todos, por la tranquilidad con la que se juega, porque huye de tantos efectos raros, que efectos visuales, quiero decir, que luego se han añadido en entregas posteriores, que a veces ya uno se le vuelve loco de lado de cabeza, ya tanta lucecita y tanta cosa. Y sí, si lo juntas con el catálogo de personajes, sí. Yo creo que, o sea, todos conocidos. Para mí ese juego hubiera sido perfecto si hubiera estado Spider-Man. Para mí le faltaba algo de eso. Claro, es que era X-Men, entonces. Pero llegaría, cómo no, Marvel con superhéroes contra Street Fighter, que para mí es una decepción de juego. Una decepción. ¿Por qué? El juego es igual de bueno que todos a la hora de jugablemente, pero aquí Capcom se le vio mucho el primero. Pilló todos los sprites que tenía sin usar, los metió ahí, los escenarios de X-Men contra Street Fighter no los cambió. Ya. Añadió pequeños detallicos, pero no los cambió. Metió a Cyber Akuma por ahí en medio, que eso era un cachondeo. Luego metió otra vez a Apocalipsis por ahí en medio también. Un juego que te vas a divertir, porque está claro que te coges a Spider-Man y a Cíclope, que no estaban ni en otros... Bueno, sí, en Cíclope estaba en el anterior, pero hay Omega Red y otros personajes. Y Dan, por ejemplo. Sí, era línea de los anteriores. Claro, es que si haces el de X-Men, tienes que hacer el de Street Fighter. O sea, el de superhéroes, claro. Para pero meter claro, a eso, para meter a Spider-Man, para meter a Capitán América. Para mi gusto, si hubieran añadido un personaje nuevo, de verdad. Es que Thor no lo he visto hasta ahora. Thor, te diré dónde está. Porque hasta ahora no lo he visto y digo, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba? ¿No estaba en los cómics en esa época? Thor, no saben por qué ciertos personajes de Capcom no, muy ilustres no se añadieron estos juegos. Pero llegaría para solventar esto Marvel contra Capcom. El que ya se dejaría de sagas particulares, ya englobaría a las dos compañías. Este juego ya es magra. Este juego ya se dejó de historia. Metió a Ryu solamente, no metió ni a Ken ni a Akuma, porque ya era ocupar personajes iguales. Lo fusionó con un especial que tenía Ryu, que podías convertirte en cada uno de ellos, así, todos conformes. Pero ya nos metía, por ejemplo, nos metía un personaje que mucha gente estaba esperando, como Venom. Que era brutal. Muy, muy elegido por la gente. Que Venom en aquella época triunfaba un huevo. Sí. Nos metió por parte de Capcom a Capitán Comando. Nos metió a Strider. Capitán Comando, tío, es que... ¿Cómo no iba a estar? Nos metió a Mega Man. Mega Man, te iba a decir también. O sea, es que este juego... Bueno, nos metió a Morrigan con el sprite de siempre. Con el P de siempre, ¿no? Comenta, no sé si comentaste en algún programa lo de la mitología del sprite. Creo que fue el tema... Bueno, sí, que Morrigan tuvo un sprite en Darkstalker, un diseño, y todos los demás personajes han evolucionado un poco y se mejoraron un pelillo, pero Morrigan sigue con el pixelado de siempre. Con los más juegos que lo... Que aparezcan 20.000 juegos siempre va a aparecer fatal. Y hoy en día te la puedes comprar en algún juego descargable que aparezca y se ve fatal, se ve todavía peor. O sea, ya lo que es decir, o sea, es el morbo de Morrigan. Bueno, yo digo lo mismo que dije hace poco en un programa. Si ahora van a hacer Darkstalker nuevo, en plan tres dimensiones y demás, espero que no nos casquen el sprite en 2D, porque ya sería un escándalo, ¿verdad? Hombre, si todos los personajes tienen los sprites en 3D y esa en 2D, pero, sería... Pero es Capcom, yo me lo creo todo. Puede ser como un guiño. Por eso. Bueno, qué decir, un pedazo de juego Marvel contra Capcom, con Onslaught, el del jefe final. Dificilísimo. Que ese sí que puso en aprietos más de uno, Onslaught. Y aquí empezó ya un poquito ya a quemarse un poco ya la nave de Capcom y los juegos de lucha, porque ya... Filosofía Capcom, ¿no? Sí. Y digamos, vamos a sacar refritos. Que apareció Marvel contra Capcom 2, que sí. Ya lo que hizo fue meter a todos los personajes que existieron... Que Capcom ha diseñado, o sea... Habidos y por haber. Sí, sí, todos los diseños que ha tenido Capcom en cuanto a Marvel, sí. No falta ni uno en Marvel contra Capcom 2. Y teníamos... Hablamos de Iron Man, War Machine, sí, sí. Los dos lo ves, ¿no? Sí, bueno, War Machine era lo mismo que Iron Man, pero... Le cambiaban los ataques un poco, y ya está. Lo ves, ¿no? Con de dos versiones, también era una pequeña farsa. Sí, con garras de hueso y garras normales, pero bueno, era el mismo. Y los mismos ataques, esa es la gracia. Metieron algún personaje nuevo, como el mutante este, que saca huesos del cuerpo, que ahora mismo no caigo en el nombre, que es un... Pero sí, metieron cosas muy raras. Sí. Qué gore, tío. pero bueno, este y fue... Y de Capcom algunos personajes que dices, pero este tío, ¿de dónde sí, sale? Sí, son y algunos que son un poco... Jill Valentine, también la vimos. Eso te iba a decir, de Resident Evil me suena a alguien. Es que te lanzaba zombies y perros. Sí, es que eso, madre mía. Te podría haber lanzado algún cuervo así en forma de batarán o algo de eso, ¿no? ¿Era este el que salía Caperucita? No, eso es el Darkstalker. Es que lo he visto en un Marvel de esto. Pero puede ser, perfectamente. No sé si es que saberse, el 3, saberse todo el roster. Es que son muchísimos. Es que meten a Cable también de los X-Men. Yo compré la versión, el Marvel vs. Capcom 2, la versión de Xbox Live. Descargable, correcto. Unas navidades que salió en oferta. Y tienes personajes para aburrirte. Tienes muchísimos. Y la verdad es que sí, te pones y te pones a jugar y es entretenido. Pero bueno, cuando ya juegas un poco, al final te cansas. Aparte, este juego tiene una música que no me cuadra nada con casco. Era muy jazz. ¿Muy jazz? Era como jazz, chill out, así house un poquito. Y no tiene nada que ver ni con los personajes de uno ni con los de otro. Y los escenarios también muy raros. Muy bonitos, pero muy, muy extraños. A diferencia de, por ejemplo, Marvel Superhéroes, aquí ya te puedes elegir a más de un jugador. En Marvel Superhéroes sí, elegías a uno... A dos, pero... Bueno, los crossovers te elegías a un tag, era parejas. Claro. Y aquí te podemos elegir tres. Tres. Entonces, lo que comentábamos antes de por qué no estaba Thor y esta gente. Venga, comenta. En el Marvel contra Capcom 1 metieron un sistema de strikers, parecido a lo que era en el King of Fighter, que salía un personaje, sí, pegaba una hostia y se iba. Y se iba. A partir del 99. Aquí teníamos una serie de personajes creados exclusivamente en este formato. Entonces, entre ellos estaba Thor. Pero Thor era eso, salía, tiraba un rayo con el martillo y se iba. Poco más, y teníamos otros personajes, teníamos a Iceman también y a otros personajes que hacían esta función. Iceman me lo elegí yo muchísimo, creo que sería más en el de X-Men vs. Street Fighter. Ese es en... X-Men vs. Street Fighter, sí, el que hemos comentado antes. No, pero ahí no sale Iceman, ya no. Me hubiera gustado que pues me entonces me sería en el otro. Sale en el... ¿Children? En Marvel contra Capcom 2 sale, y en vale. Children of the Atom también sale. Claro, y yo ese sí que me lo elegí también por el ataque de hielo que tenía... Que era parecido al rayo de Iron Man, sí, es que sí. Me encanta esa táctica. Y cuando te agobiabas, la bola gigante de hielo que caía sí. Le daba un golpecito. Eso estaba, y la tormenta está de cubitos que tiraba del pecho ahí. Ese era el super que dice. Eso estaba muy guapo. Sí, un gran personaje. Bueno, pues. Juegacos, lo que pasa que ya, como hemos dicho, ya sé que el género de la lucha se estaba quemando mucho. Ya era el año 2000 y ya. Se estaba quemando. ¿Esto empezó todo. En el 94? Pues por ahí andamos. Y llegaron hasta el 2000. Entonces, claro, a juego por año casi. Claro, ya la gente estaba ya frita. De tanto refrito, valga la redundancia. Sí. De repente pasan 11 años. Como quien no quiere la cosa. Y como Capcom es Capcom y sabe cómo relanzar una franquicia. Después del éxito de Street Fighter 4, dicen: la gente quiere un Marvel contra Capcom. Pues le vamos a dar el tercero. El tercero y Ultimate también, porque claro, no se iban a quedar en uno. Siguiendo la línea que hacen con los Street Fighter, ¿no? Pues claramente, a sacar versiones. Pues nada, tenemos un juego que es el planteamiento, es el mismo. Es un juego 2D, pero con personajes hechos en tres dimensiones y todas las tecnologías de hoy en día, pero el juego es exactamente igual. De hecho, para mí, le quita de encanto el tema del control, que lo han simplificado más todavía. ¿Más? Claro, tenemos, ya no tenemos tres tipos de patada y tres tipos de puñetazo. Ya tenemos un botón para un tipo de golpe, otro más fuerte y otro especial que lo levanta al aire. Incluso tenemos especiales que con un botón se pueden hacer, nada más. Eso no me gusta nada. Pero también es, si nosotros queremos jugar así, si nosotros queremos jugar a la antigua usanza, podemos seguir haciéndolo de una manera un poco distinta, pero es lo que había. Ya hoy en día es el género casual y como en Wii se hizo el experimento de Tatsunoko vs Capcom, que es prácticamente el mismo juego que Marvel contra Capcom, triunfó y se decidió aplicar este sistema para este juego. Lo mejor de este juego, la puesta al día, que volvemos a jugar a un crossover después de tantos años. Sí, los recuerdos. Pero muy escandaloso este juego. Es, a veces uno no sabe, no puede seguir lo que pasa en pantalla porque va todo muy, muy rápido. Muy acelerado y... Y además, si se pasa como pasaba ya en el 2, personajes que tienen elementos que le acompañan, claro, elementos pequeñitos que dan vueltas, el personaje que viene, el compañero que viene, le ataca y se va. Aquí también tenemos tres personajes por grupos y al final se vuelve todo un poco caótico. ¿Tú llegaste a hacer algún ataque con dos, con algún super con los tres? Sí, claro. Yo es que eso no lo conseguí, lo probé, pero no... Es que te lo ponen al alcance de la mano. En el 3. En el 2 es más complicado. En el 2 no lo he conseguido todavía. En el 2 es muy complicado. En el 3 sí que es verdad que los sacas y puedes hacer ataques de 2, de 3 o incluso una especie de ataque que salen los 3 a la vez y tú lo haces como una especie de custom combo que tú vas ahí dando los palos a todo Dios. Y la particularidad de este juego tiene nuevos personajes llamativos como por ejemplo Dormammu de Marvel, que tampoco entiendo muy bien por qué sale aquí, pero bueno, tenemos a Hagar de Final Fight. Ahí sí no lo sabía que estaba. Que un tipo con dos cojones, ¿no? Porque toda la gente allí tirando rayos y él se ve ante allí una tubería y a pegar palos. Un tipo con un bigote y una correa en el pecho no puede fallar. Es que a Villa sabemos que le gusta mucho, ¿verdad? Por supuesto. Señor Hagar. Hagar. Luego, el puto amo. Claramente. Luego teníamos al Sir Arthur de Ghosts and Goblins, también sí, lo podíamos elegir. Buen personaje. De hecho, tenemos un escenario inspirado en su juego, que es muy bueno. Vamos a una barca y vemos toda la primera pantalla mítica de Ghosts and Goblins, que es... Un puntazo. Un detalle chulo. Y aquí en los escenarios tenemos a Asgard, tenemos los laboratorios de Umbrella, tenemos la ciudad de Metro City de Final Fight. Tenemos zonas que ya dices, bueno, esto ya es otra cosa. Tenemos localizaciones míticas, sí, que de esto habría que hablar en algún programa, ¿no? Sí, dentro de poco tenemos otro especial más, ¿no? Otro especial más. Faltaba poco, tenemos una tres, saga. Sí, más. O sea, que aquí abrimos saga como el que no viene la cosa. Aquí vamos. Vamos a mil. Nos van a tochar de Capcom al final. Sí. Ya verás. Filosofía Capcom en podcast. Y bueno, decir que teníamos también otro personaje como Wesker, que hacía las veces, a veces si luchábamos muy bien lo encontrábamos en cierta parte del juego. El tío Alberto por culo era el tío Alberto. Madre mía. Nos casca un misil como una casa en uno de sus especiales. Eso ya es que esta es otra cosa de este juego, que es que aquí ya da igual todo. O sea, si tú disparas a un tío, no lo matas, es un ataque normal. Puedes elegir a Chris Redfield y darte escopetazos y al otro es como si hubiera dado un golpe. O sea, no pasa nada. Lo típico que salía en la intro, ¿no? Chris contra Hulk, por ejemplo. Joder. Bueno, después de haberse cargado... Pero después de haberse cargado Nemesis, un Hulk así que... Pero da tiene igual. Guiñitos muy, muy buenos, porque ahora que has dicho Nemesis, el final de Hulk, por ejemplo, en el ending vemos cómo se pelea contra Nemesis. En una viñeta de cómic. O sea, es como pequeñas bromas que están bastante bien. Y teníamos como jefe final, que este para mí sí que es el más duro, porque me cuesta mucho pasármelo a día de hoy, Galactus. Que tenía mandanga el tema para luchar con él. Eso está bien, que lo hagan complicado y que, chungo, que los personajes fuertes sean complicados. Para mí al menos es chungo. O sea que... Pero bueno, luego vendría Ultimate con más personajes, Ojo de Halcón, Nova, o sea, muchos más. Okami creo que también aparece por el Ultimate. ¿Pero salen todos desbloqueados desde el principio? Sí. Luego tenemos la historia de Marvel contra el simple, que teníamos a Jill Valentine y al pulpo este Suma Coral. Nos teníamos dentro del disco... pero nos hacían pagar por ellos para desbloquearlo, o sea... De eso se ha rajado muchísimo. Política Capcom DLC, pero vamos... Paga por desbloquear algo que ya tienes en el disco. Impresionante. Decir que ya en el propio juego podíamos desbloquear personajes jugando. Que es lo normal. Podíamos desbloquear a Centinela, a Taskmaster y a dos personajes más de Darkstalker, si no me equivoco. Pero claro, dices, ¿por qué tengo que pagar por dos personajes que están dentro del disco. En Lake Ascom, no hay otra cosa. O sea, algo que ya has pagado, que ya es tuyo, que lo tienes tú y tienes que pagar para poder usarlo. Buah. Es así, o sea, no tiene más. Y bueno, y aquí pues lo que estamos diciendo, muy buen juego de lucha. Quizá no estaba a la altura de lo que muchos esperaron por el tema online y demás, pero siempre está bien, o sea, siempre te da ganas de echarte de vez en cuando un combatito con los amigos o tú solo para desbloquear más cosas, galerías de arte o modelos en 3D y demás. Creo que es una buena compra. Para los amigos siempre viene, que vengan los amigos a casa y te eches pero algún sí, combate. Si no te revientan el man. Claro. Este juego es más machacamotones que es el... Sí, o sea, es machacar y machacar. Y aquí teníamos a Thor. Hombre. Aquí anda que no he gozado yo haciendo mi equipo. Porque aquí también importaba mucho hacerte equipos, porque si te hacías equipos, por ejemplo... Hay logros, ¿no? Te hacías, por ejemplo, Capitán América, Thor y Iron Man. Y Iron Man. Te hacías, si te lo pasabas así, era el equipo de los Vengadores y te salía un logro. Sí, había otro logro. Yo recuerdo el de en el 2, Marvel vs. Capcom 2, que estaba también los X-Men. Creo que este elegías sí. Coloso... Cíclope y Lobez, ¿no? Creo que eran esos tres. No sé si alguno más, sí, haciendo combinaciones claro, de varios. Pero sí, había este tipo de curiosidades que siempre vienen bien. Sí. O sea, lo que hace que lo rejuegues y que intentes exprimirlo al máximo. Efectivamente. Entonces, claro, ya hasta aquí, digamos, Capcom ha sido lo que ha exprimido los juegos de lucha, pero también hay que aclarar que Capcom tiene otros juegos más antiguos. Sí. De Marvel, que son muy buenos. Que no son todos de lucha. Claro. Como por ejemplo este, el mítico Punisher. Esto es magra. Esto sí que es magra, adorado por mucha gente, gente que le gustan los videojuegos retro, como Tony Chan, por ejemplo. Que... Más allá de que le guste Marvel. Claro, gente que ya no es que le guste Marvel, sino que le gustan los beat'em up, los juegos antiguos. Y el Punisher este, que yo cuando jugué no sabía casi ni quién era. O sea, sí, sabía quién era Punisher, pero ¿quién iba con él de personaje? Yo descubrí por este juego, no sabía quién era Nick Furia. ¡Nick Furia! Pero blanquito, con parche y con patillas canosas. El clásico. Yo lo veía en el juego y no sabía quién era. Iba con un puro. Y dije, no, yo quiero a Punisher. Pero después sí que con el tiempo lo descubres y dices, madre mía, qué bueno, qué guiño. Yo me lo elegía siempre a Nick Furia. Tenía el especial este que tiraba una cosa que iba a hacer una espada o algo así que giraba. Que estaba chulísimo y tiraba bombas y demás. Me encantaba ese juego. Y encima, todos los personajes que salen, o la mayoría, son del cómic de Punisher. No son típicos que se inventan ahí. Es un juego. Alguno que otro sí, pero... Claro, pero es un juego cuidado. Es un juego que está muy bien... Que me extrañó también porque en esa época no sé si es que en los 80 era tan famoso en los cómics Punisher, pero teniendo otros personajes como los míticos. Era la míticos, época de Jim Lee, Diario de Guerra y esas cosas, entonces... Pero estaba muy muy bien recreado. Solo ver la intro ya, creas que era... Pero sí, era un juegaco de los mejores que ha tenido este personaje porque ha tenido luego algunos en Play 2. Olvidables. Sí, eso os quería preguntar yo ahora. Pregunta. Mirando... vídeos por internet y tal de este juego que no lo conocía, luego lo he visto y beat'em up, no hay que decir más, juegaco, y también he visto otros vídeos de que parecían así de Play y tal, que hay esos juegos que no está mal, ¿qué me decís de ellos? Pero realmente los juegos de este tipo de personajes que no son tan digamos icónicos de Marvel están más descuidados, ¿no? Por decirlo sí, de alguna forma muchísimo más descuidados, o sea, los ponen un poco porque aprovecharon también el tirón de las películas estas que salieron, películas también a día de hoy lamentables como la de Punisher esta de principio del 2000. O sea, estas películas del corte Daredevil, Elektra, Punisher, que son... Bueno, pues yo creo que aprovecharon un poquito ese tirón y dijeron, bueno, vamos a hacer juegos de Marvel. Película de Punisher con el malo ahí... John Travolta. Lamentables. Lamentable. Casi que prefiero la... Su mujer estaba bastante bien. No la recuerdo. Vamos. Yo sí. Casi que prefiero el Nick Furia de David Hasselhoff, tío. Bueno. Dejémoslo aparte. Sí, vamos a dejarlo ahí en la... Pasemos palabra. Sí. Y para acabar con Capcom, definitivamente, comentar un buen juego que hizo para Super Nintendo, como era el X-Men Mutant Apocalipsis. Juego a medio camino entre las plataformas y el beat'em up. Sí. Que veíamos unos X-Men que realmente imponían. Sí. Unos bicharracos buenos. Mucho masilla. Mucho tío fornido, mucho militar. Sí. Para cargarnos. Pero luego tenía pequeñas secuencias y tal que estaban muy bien. Hay unos dibujacos ahí de Magneto y toda la pesca que... Guiños al cómic tenía. Sí. Secuencias así como de viñetas. Sí, y teníamos luego de estos juegos que incluía passwords y demás, y con trucos que teníamos que combinar las caras de los personajes. Un juego que yo considero que está de lo mejorcito que ha tenido X-Men en cuanto a juegos que no sean puramente de lucha. Claro. En Play también ha tenido alguno que otro, pero que no... que a lo mejor lo destacamos en otro programa, pero hoy precisamente no es magra pura. No. Y más mutantes, porque es que los mutantes han sido... Han sido la columna vertebral de los videojuegos. Han tenido muchísimos videojuegos. Yo resaltaría los dos de Mega Drive. Hay más en Mega Drive y en NES y en Super Nintendo, pero destacaría esos dos porque... X-Men 1, por ejemplo, de Mega Drive, teníamos la particularidad de que teníamos que escoger... tenemos los X-Men, ¿no? Pero tenemos que pasarnos la aventura y gestionar a este grupo, o sea, es decir... Que puedes ir escogiendo. Tú eliges en cada pantalla el que vas a controlar, pero tienes que controlar que su salud, que no muera y demás. Claro. Porque una vez que muere ya no lo usas más en toda la aventura. Si puedes, lo bueno es que puedes intercambiar el personaje durante el juego, durante la misma fase y tal, porque algunas cosas les vendrán bien hacerlas con un personaje y otras... a lo mejor en alguna lucha siempre es mejor luchar con Lobezno que a lo mejor con Rondador, pero Rondador te viene bien para teletransportarte a una rama de un árbol que está más lejana a pillar algo, claro. O activar algún sensor, porque este juego teníamos que activar, no eran puzzles, pero teníamos que activar puertas y palancas para pasadizos, sí, aprovechar las habilidades de los personajes y eso hace que juegues más o menos con todos y no te centres en uno y no cojas, claro, a tu favorito y ya está. Tenía un componente estratégico muy guapo ese juego. Interesante, me lo habéis vendido. Sí, este juego, yo te digo... Este hemos jugado en tu casa, sí, bastante. Yo de pequeño a veces me picaba cuando me la quedaban mis padres, porque decía, es que no me gusta. Pero con el paso de los años, cuando yo vi la magra que tenía el juego de estar ahí tocando cositas, dije, este juego vale la pena. O sea, este juego está muy chulo, muy guapo. Te comprendo tu frustración, porque si no gozas de cierta habilidad, es tedioso. La primera pantalla, el primer nivel, cuesta lo suyo. Este juego es complicado. Y la segunda más todavía, esta especie de nave en el espacio que tenemos que activar un montón de cosas. Sí. Es muy difícil. Y los jefes también son, a veces, si no sabes la estrategia, son un poco complicados. Y es de los que mueres y te deja volver a empezar. Claro. Es que... Entonces podríamos decir que este juego es de los que no te tienes que preocupar si te matan o avanzas o no. Solo simplemente disfrutarlo. Hay vídeos, hay gameplays... No pierdas la paciencia, porque si no... Hay gameplays en YouTube que la gente va saltando, evitando a los malos, avanzando, sí, simplemente para pasarse la pantalla sin enfrentarse, para, digamos, pasárselo rápido y con el máximo de vida, sí, posible. Y también contábamos... Es un poco chusta eso. Hombre, ya... Tú juegas para aquí pelear. Cada uno está claro que se busca la vida, ¿no? Yo prefiero luchar un poquito y si me veo apurado ya salir corriendo. Claro. ¿No? Pero teníamos también Strikers en este juego también, porque teníamos otros miembros de King Men que no controlaríamos... Pero que si los con uno de los botones los llamábamos, pues para, por ejemplo, que apareciera Iceman, aparecía por ahí, nos hacía una columna de hielo y atacaba. O, por ejemplo, si nos caíamos a un precipicio, algunas veces nos ayudaría Jean Grey. Subiéndonos con telequinesis, ¿no? Telequinéticos. O sea que el juego estaba muy, muy cuidado. También depende del nivel de dificultad que lo pusiéramos, acabaría antes o después. Porque si lo poníamos fácil, acababa a la tercera o cuarta pantalla, ya había terminado el juego. Y el objetivo también, uno de los objetivos principales era luchar contra Apocalipsis también. O sea, era. El malote, por decirlo así. Sí. Y luego tendríamos el que es una verdadera joya, que es el Clone Wars, que es el X-Men 2 de Mega Drive. Un juego que tú lo pones en la consola y no tiene ni presentación. Y me explico, tú lo enchufas y no sale ni el logo de Sega. Ya empieza directamente en una pantalla, con un personaje aleatorio que te salga. ¿La pantalla de la nieve? De la nieve. Sí. Entonces, te pasabas una estructura allí con unos personajes un tanto raros, mutantes ahí, extraños. Y entonces era como una película. Sí. Cuando te la pasas, te ponías Sega. Y ya empezaba el juego ahí, de Clone Wars, tal. Este juego ya estaba, la jugabilidad era mucho mejor, los controles eran mucho mejores. Ya no se gastaban los poderes mutantes, que era algo que sí que pasaba en la anterior entrega. Aquí teníamos un botón especial para los poderes. Y también teníamos que gestionar un poquito con qué personaje queríamos ir cada vez, pero aquí estaba todo mucho más optimizado. Para mí, recuerdo la segunda pantalla que teníamos que activar pasar una base. Que era realmente una base de fabricación de un centinela, meternos dentro de la cabeza del centinela, activar el sistema de destrucción y salir escopetados de allí con una cuenta atrás. Brutal, esa pantalla con Lobezno es brutal. Fíjate qué guión en esa época, que eran eso, era entre beat'em up y plataformas, y ya se le ocurraban la historia para que no fuera simplemente avanzar, matar masillas. Eso no lo vas a ver hoy en día. Eso está trabajado. Por lo menos con Marvel, los juegos de Marvel de hoy en día no lo vas a ver. Villa, jógatelo porque te va a gustar. Sí, sí. No, si me la habéis vendido ya, desde luego. Yo creo que... Bueno, luego tenemos más X-Men, ¿no? Pero es que X-Men, es que X-Men hay mucha tela. Pero por acabar un poco, por seguir un poquito con el tema retro... Sí. Pues otro arcade, que yo no sé si este lo habéis probado. Yo recuerdo de haberlo jugado de pequeño, pero luego con el tema de los emuladores lo recordé. Era del corte del X-Men de Konami, pero esta vez era Spider-Man. Que era Spider-Man de Arcade Game. Correcto, sí que jugué. ¡Oh, muy curioso! Curioso porque empezaba con Spider-Man andando, que no es lo normal en él, que va andando por la calle, tipo beat'em up, y a enfrentarte a masillas, y tú lo primero que quieres... Y tan masillas, y cualquiera tan masillas de Power Rangers, de completamente. Sí. Pero siempre adoraremos los Power Rangers, siempre los tenemos ahí. En la cúspide. Sí. Siempre. Y era curioso porque tú lo que estabas deseando era coger, lanzar las redes e ir volando, pero no. Pero cuidado que se podía. Claro, se podía. Que este juego tenía una particularidad, que se dividía entre beatmap y luego una fase de plataformas. El zoom se alejaba y no sé, a lo mejor teníamos que subir por un edificio. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente aparecía Venom en pantalla y se pillaba una especie de moneda, una especie de oro ahí flotante, que hacía que los poderes se multiplicaran y veíamos a un Venom gigantesco. Y teníamos que subirnos por un edificio con telarañas y demás saltando hasta que lo podíamos evitar un poco y seguir para adelante. Pero Spider-Man no estaba solo, tenía tres personajes más. Tenía Namor. ¿Por qué? Que no se entiende. ¿Por qué Namor? ¿Quién? El príncipe para... submarino. El tío de las alas en los tobillos. Yeah. El príncipe de Atlantis, el primer mutante conocido. Creo que Villa aquí se está no, aquí me perdí. Hijo de un Atlante y de un humano y de una humana. Vale. Pasamos. Siguiente, que aquí me pierdo este yo ya. Sonará más. Luego teníamos a Felicia Hardy, que era la gata negra. La gata negra. Esa sí. Sí. Que ese sí que es lógico porque es personaje de la colección de. Incluso el nombre de Felicia me suena también. Felicia, claro. Y luego, si no me equivoco, aquí igual suelto el patatón, que era Ojo de Halcón. Correcto. Bien. ¿Por qué también? ¿Por qué Ojo de Halcón si es un vengador? Que empezó como villano, pero bueno, luego... Pero bueno, es que este lo metían... Es famoso por ser vengador, ¿por qué lo pusieron ahí? Lo metían en todas partes, yo creo que por... No sé si por usar las flechas o algo, por darle algo diferente, claro. Algún aire diferente al juego, que no fueran todos iguales. Este juego, pues eso, estaba curioso, respetaba también el cómic, veía personajes como el Escorpión, Venom... Escorpión que te sale al principio y... Kingpin que también aparecía... Y no sé, es que este juego tiene una barbaridad de finales y al final es un lío. También con sus escenas, sus viñetas por ahí para contarte un poquito la historia. Sí, que eso en la época estaba bastante currado. Creo que este juego era, si no me equivoco, de Sega. Pero habría que ver. Sí, es de Sega. Sí, es de Sega, sí. De Sega. No sé, muy bien, una licencia muy, muy aprovechada y que no muchos conocen a día de hoy. Uno de los, podríamos decir, de los mejores juegos de Spider-Man porque... Sí, está muy chulo, pero cuando hablamos de Spider-Man yo me quedo con dos títulos de ahí. Venga, ¿cuál? El mejor para mí es el de Spider-Man de Play 1. Que es el Arkham Asylum de Spider-Man, yo creo. O sea, una aventura, X aventura, Kikion, que tienes que... Hay un complot entre los varios villanos reunidos por el Dr. Octopus y a partir de ahí van pasando cosas diferentes, pero no tenías por qué estar... Ni tenía por qué ser un sandbox, ni tenía por qué ser un juego de lucha. Era una aventura adaptada a Spider-Man. Aventura. Y tú sí, había también le gusta. Había zonas en que tenías que ir por los tejados de Nueva York o de Manhattan, pero otras veces tenías que meterte un objetivo, por ejemplo, era pasar desapercibido dentro de un banco y por ejemplo salvar a los rehenes sin que te vean y tirar una ¿cómo se dice esto? Sacar la caja fuerte del banco que tenía una bomba dentro y tirarla al exterior, por ejemplo, todo eso antes de una cuenta atrás y claro. Demás. O sea, misiones diferentes, claro, ¿no? No siempre lo mismo. Iban rápidamente al Delivery Bugger porque iban a atacar a Jameson, ¿no? Claro. O sea, como esta, muchísimas más. O sea, un juego trabajado con historia y diferente. Y luego tendríamos el Spider-Man 2 de Play 2, que yo creo que es el que más fiel a lo que sería ser un superhéroe, ¿no? Es un sandbox. Y sí, teníamos que recorrer, pues eso, como un Grand Theft Auto, pero con Spider-Man. Y aquí ya sí que se instauró una física de telarañas que era espectacular. Sí. Aquí nos sentíamos Spider-Man completamente. Aquí sí que era ir volando, ¿no? Igual teníamos una misión, pero durante la misión se caía alguien por un edificio, teníamos que rescatarlo y llevarlo al hospital, un montón de cosas. ¿Con gráficos? ¿Tipo de gráficos que cómo eran? Aquí en principio convencional, en 3D no era cel shading. Este no era cel shading. El cel shading era el Ultimate Spider-Man. Claro. Ese lo comentaremos en otro programa, pero sí. Hoy podríamos destacar como que estos son los dos mejores juegos de Spider-Man, porque realmente los que hay hoy en día, Play 3 y Xbox, no. Han intentado imitar a estos de Batman, pero no creo ni que se hayan acercado. Yo de hecho me alejo bastante cuando los veo en las tiendas, porque no creo que... Eso lo intentaron sobre todo con el Shattered Dimensions, de acercarse un poquito, pero no consiguieron dar con la tecla, porque sí que incorporaron a un Batman más estilo noir. Un Spider-Man estilo noir, pero según comentan no consiguió llegar a eso que pretendían, que era acercarse un poquito al Asylum de Batman. No, desde luego, eso está clarísimo. También aparte era favorecido por las películas, ¿no? Y Spider-Man 2 fue una gran película y el juego tenía que estar a la altura, ¿eh? Claro. Se consiguió, es un gran juego. Y como nos queda poquito tiempo, yo creo que vamos a recordar otro antiguo para cerrar los retro. Uh-huh. ¿Qué me dices de Capitán América y los Vengadores? Pues para mí, estoy estos últimos meses estoy intentando conseguirlo de alguna manera para formato de consola. Pero es que para Super Nintendo puede costarte casi 1.000 euros. Es que eso es una burrada. Porque viene ya empaquetado y sellado tal cual estaba en su día. Y para Mega Drive más asequible, a unos 20 y tantos euros. Lo que pasa es que la versión de Super Nintendo es un poquito mejor que la de Mega Drive. Pero aún así, cualquiera de las dos divierte. Este juego es un arcade, hay que destacarlo. Y en el que llevamos, pues eso, a los Vengadores, liderados por Capitán América, teníamos a la Visión, al Ojo Halcón y a Iron Man. Especial. ¿Para qué más? Especial, no puedo decir otra cosa. Masillas de nuevo, más masillas. Claro. Y teníamos que pelear contra Cráneo Rojo, que era el que era el jefe final, ¿no? Nos iba mandando a Tocristo allí a. Algunos villanos que mucha gente se piensa que son inventados, pero no. Te sale Whirlwind, que es el tío este que hace tornados. Así verde que, sí, que hace tornados. Tenemos a Crossbone también, que es un enemigo del Capitán América, que lleva una capucha así estilo Bane, entre otros. Y también teníamos las apariciones estelares de Namor y de algún personaje más que de repente nos ayudaban por allí. Porque podíamos estar peleando por la calle y de repente también pantallas que era de volar o de estar sumergido bajo el agua. Que podíamos enfrentarnos a los centinelas gigantes, aunque no se llamaron centinelas y no entiendo por qué. Porque son de X-Men los centinelas. Por una cuestión de licencia. Ellos son Vengadores, digamos que son más de los X-Men. Sí. Y este juego realmente tiene malas críticas. A nivel de global de videojuego. No le dan muy buena nota, pero yo quería que te diga, yo juego este juego y me lo paso especial, o sea. Lo importante es disfrutarlo. Eso es lo importante. Pues sí, la verdad que sí. Lo único que bueno. Ahondaríamos más, pero. Pero como siempre nos falta tiempo. Nos vamos a dejar a los dos gordos. Eso de que nos falta. Dejémoslo en el aire. Sí. Vamos a dejar tenemos aquí grandes juegos en la agenda, pero yo creo que algunos de mis favoritos, que los he disfrutado muchísimo, esos tenemos que tratarlos y que merecen más detallado, como son los grandes Aliens, que son los Aliens, son sí, muy grandes, son muy buenos. Tiene fácil arreglo. Superhéroes volumen 2. Claro. Esperaremos otro estreno Marvel, que este año otro hay. Está por ahí Lobezno también. Lobezno Thor y lo haremos. Sí. Y bueno, y comentar un poquito pues eso, que hoy en día ya os habéis dado cuenta que hemos dicho que el género ha decaído mucho. Porque han sacado muchos juegos basados en las películas. Y no se los toman en serio. Y no, o sea, los hacen, digamos, deprisa y corriendo. Quieren sacar licencia para aprovechar el tirón del cine y parece, no salen bien. Parece mentira que todos han sido perpetrados por Sega, que en el pasado hizo grandes juegos basados en esta franquicia. Los juegos de Activision están bien. Que son los X-Men Legends, que los comentaremos también. Los Ultimate Italians que hemos comentado. Pero estos últimos Thor, Iron Man, Capitán América, si eres muy fan y como me decía David fuera del estudio, si te vas a gastar 5 euros, vale, pero sí, más de eso no te gastes porque no te merece la pena. Y por lo que tú comentabas, que Marvel no quiere sacar más juegos mierder, claro, eso lo hemos visto con los Vengadores. Ya los Vengadores tenían planeado sacar un juego de estos, pero lo cancelaron. Veremos si es verdad que eso evoluciona y sacan juegos, digamos, un poco más basados en lo que hacía Activision. Más calidad, más historia y algo más trabajado. Desde luego. Y yo creo que bueno, las esperanzas están puestas en un juego que creo que sale a final de año. Sí. Y que no defrauda nunca, y aunque parezca de una broma a algunos, yo creo que yo por lo menos estoy especialmente ilusionado en el próximo Lego Marvel. Increíble. Que Lego nunca falla. Tengo muchas ganas de verlo. O sea, siempre tiene ese toque humorístico, pero nunca falla. Pero yo, fiel al cómic, fiel, claro, a la historia, a los personajes, sus personalidades. Vamos a tener más de 100 personajes en Marvel en el juego. Eso, de eso no lo sabía. Más de 100 personajes, con lo cual, imagínate. Si ya el Lego Batman 2 tenías muchos personajes para elegir, de personajes de DC, que sí. Los puedes elegir, a lo mejor no en la historia principal, pero cuando rejuegas un nivel para conseguir todos los objetos, sí que puedes elegir y cambiar el personaje. Si hacen lo mismo con este, puedes flipar. Este juego probablemente le dé bastantes palos a todo lo que se ha hecho de Marvel. Sí. Y tiene huevos la cosa, ¿sabes? O tiene piezas la cosa. Tiene piezas. Ah, esa es más acertada. Porque ver a Spider-Man ahí colgándose con esos palos, que ya no son telarañas, son palos de Lego. Eso no tiene precio. Así que bueno, yo creo que si el señor Villa nos da pie, metemos el ending. Sí, vamos para y allá. Nos vamos ahí ya. Sí. Yo quería, antes de despedirnos, dar las gracias a mucha gente que nos ha mandado varios tweets. De hecho, ahora mismo estoy viendo que están tuiteando, están hablando entre ellos sobre el juego Marvel y la verdad es que nos agradece. No podemos nombrar todos esos mensajes. Creíamos que este programa a lo mejor no iba a tener mucha aceptación, pero mira. Pensábamos que no iba a llamar mucho la atención, como tú dices, pero parece ser que sí, porque es que eso, mientras estamos hablando nosotros, estoy viendo aquí en el móvil que el Twitter está, venga a echar humo, comentando gente como el Funs, como la gente de Pulpo Frito, Chromatic, Doki Panic, Zero Sith, Jesús Martínez, David Valero, como mi amigo y vecino, haciendo una analogía a Spider-Man, Nacho Oliva de Multiplayer, o sea, mucha gente que estoy viendo aquí que están comentando entre ellos. Y bueno, los juegos que nos han comentado más o menos son los que hemos dicho que son más grandes. Punisher, el Capitán América, que a mucha gente de estos fans de lo retro les gusta. Capitán América y los Vengadores. Capitán América y los Vengadores. Bien. Así que a esta gente le gusta. O sea que este juego tiene más de lo que parece. Aplauso. Si lo aprecian, tiene que ser por algo. También nos han comentado los de Con un Pixel de Más, que cualquiera que salga Harry Osborn. Y se quedan a gusto. Vale. Pues dice que son muy de farlopa. Desde luego, porque yo no lo he visto ningún juego. Vale. Ravenflow de Confesión de un Jugador. Dice, o sea, ha comentado muchos de lucha. Los Ultimate Italians también los han comentado. Y vamos, los beat'em up y los primeros de lucha son los que más les han gustado. Muy bien, pues yo creo que estos comentarios, los que falten, que no se nos ofenda a nadie, cuando hagamos el especial los vamos a decir también, el segundo, la segunda parte. Es que no podemos nombrarlos todos porque de hecho eso, están hablando ahora mismo y no podremos comentarlos todos. De hecho, igual a lo mejor los tenemos más pronto que tarde, pero bueno, vamos a madurarlo. Sí. Y guardamos esos comentarios. Y nada, con todo el pesar de mi corazón, porque hoy se nos ha hecho muy corto el programa y nos queda muchísimo por decir, pero Casco nos ha sorbido hoy, porque es que realmente Casco es importantísimo en este momento. Había que nombrarlo. Nada, me voy a empezar a abandonar la nave ya de S.H.I.E.L.D. antes de hora, esa cosa que nos eche, no furia, sino los dirigentes que están por encima de furia. Y o María Gil, ¿no? María Gil, supervisora de la radio. Un saludo a María Gil, que sabemos que nos escucha. Nada, señor David Stark, ¿cuándo le vemos otra vez por aquí? Voy a preparar la armadura, voy a salir en una misión de incógnito y en un par de semanitas volveré aquí a darlo todo con los Vengadores. Nada, si no te echo encima la máquina de guerra que lo tenemos aquí al lado, aunque no quiera hablar. A Dum Dum. Señor Furia, señor Villa. Dígame, caballero. Nada, este jueves que volvemos aquí a las andadas. Por supuesto. Hoy está aquí un poco entre bambalinas aprendiendo sobre Marvel, pero el jueves no al pie del cañón. Y no solo hay que jugar, hay que leer Marvel. Vale. Que es la esencia. Sí, sí, sí. Pues nada, hasta el próximo jueves. Encantado. Y nada, un servidor de ustedes, Capitán Kekarch, se despide de vosotros. No sin antes deciros que el jueves tenemos otro, o Spider Cake, como se me conoce en muchos sitios. No sin antes deciros que el jueves tenemos otro doble ración esta semana, de como cada 15 días, de Game FM. No podemos adelantaros el tema porque está todavía un poquito en el aire, pero que sabéis que siempre el jueves a las 4 y media y luego en las plataformas digitales nos tenéis aquí. Así que nada, saludos de vuestros amigos y vecinos y nada. Y chao. Excelsior.